Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. RNMA. 10:33, continuamos con el Enredando las Mañanas. Aquí estamos un poco agitados, salíamos corriendo con Seba. Y además estamos tosiendo como locos. Debe haber montones de virus dando vueltas aquí en el estudio, ¿no? Debe haber montones de virus dando vueltas. Que no se acerque ningún niño, por favor. Sí, no, en los años que tengo no se ha acercado ninguno. Han estado dando vueltas nuestros hijos nada más. Porque... Aprovechamos para mandar un saludo a todos los compañeros de la radio que están allá en Plaza Belgrano. Están realizando un stand de todas las actividades que hacemos del colectivo Radio Pueblo. Las coberturas, bueno, los talleres también que se dan aquí en el barrio, presentando los programas también, así que estamos mostrando un poco de nuestro trabajo allá en la Plaza Belgrano de aquí de San Salvador de Jujuy. Y un reconocimiento también a Flor, que está enmonizada, porque ahora es una mezcla de Flor y Mono, porque está cumpliendo ambas tareas. Entonces va, viene, corre, Es como el que te atendió ayer, el no me sale la palabra. El epidemiólogo. Y no sí, me va a salir. No, yo que vos renunciaría a eso. Bueno, ahora sí podemos comunicarnos con quien queríamos comunicarnos en el primer bloque, con Fernando Corsiglia, el presidente de la CICOP. Para preguntarle cómo se va desarrollando toda esta lucha por parte de los trabajadores y trabajadoras de la salud en Buenos Aires. Recordemos que estamos hablando de una propuesta cerrada de Vidal de un 15%, cuando ellos mismos ya están reconociendo una inflación del 27%, ¿no? Así que ya de entrada un 15% es prácticamente una burla. Pero bueno, estamos en contacto con Fernando Corsiglia. ¿Nos estás escuchando? Sí. Perfecto. Bueno, ¿podrías comentarnos cómo es la actividad que se viene y bueno, y cuáles son los causales de esta importante lucha, ¿no? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. La situación de la salud pública en la provincia de Buenos Aires es similar a la que sucede en la nación. Tiene las particularidades propias de ser la provincia más grande, que tiene una buena parte de la población del país y que tiene una red sanitaria muy importante. Nosotros nos encontramos con un gobierno que no está atendiendo la dimensión de esa red sanitaria, y nuestros hospitales y centros de salud están en una situación muy problemática, que la verdad es una situación que arrastramos desde hace bastante tiempo, que no empezó ahora. Claro. Pero también es cierto que en estos últimos 2 años y medio se han agudizado bastante los problemas a expensas de políticas que tienen que ver con bajos presupuestos, políticas de recursos humanos que no se terminan de resolver de manera favorable, y fundamentalmente la política salarial. Entonces, hoy nos encontramos con un sector público de la provincia que paga un salario inicial de 20.000 pesos, y eso es bastante distante a lo que paga, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, con la misma dirección política y en muchos casos muy cercano a nuestra provincia de Buenos Aires. E inclusive, si generamos alguna comparación con el sector privado, con la seguridad social, estamos bastante detrás. Y el Ministerio de Salud, el gobierno propio de la provincia, más allá de algún comentario informal en el que dice, sí, es cierto, ustedes tienen razón, cuando nos sentamos a negociar, nos encontramos con una negativa con respecto a mejorar sustancialmente esta situación. Esto genera conflicto, genera dificultades concretas que nosotros expresamos como sindicato en medidas de acción, medidas de fuerza. Estaremos instalando una carpa frente al Congreso de la Nación el próximo viernes en el contexto de un paro de 24 horas, haciendo visible nuestro reclamo, intentando que el gobierno tenga una actitud y una política distinta a la que ha tenido hasta ahora. Claro, Fernando, ya se han sentado a negociar con el gobierno, no ha vuelto a hacer otra propuesta ni nada. Recordemos que esta es la tercera medida de fuerza que están tomando, ¿no? Tuvimos una única reunión paritaria el 14 de junio. Por un lado, muy demorada en relación a los tiempos, porque nuestra paritaria del año pasado expiró el 31 de diciembre. Ahí hubo muchísima demora en la convocatoria. Y cuando nos sentamos a conversar, el gobierno insistió en una propuesta del 15% dividido en tres cuotas, más una adicional por presentismo que nosotros rechazamos conceptualmente, en tanto entendemos que no se puede premiar la salud y sancionar la enfermedad, y planteó eventualmente una cláusula de revisión cuando termine la última cuota. Para nosotros ese 15% no tiene nada que ver con la realidad. Estamos con una perspectiva inflacionaria que hasta los propios funcionarios de gobierno, hasta el propio ministro de Economía está hablando de un 27%. Entonces queremos sentarnos a discutir seriamente lo que sucede con nuestros salarios, y particularmente lo que sucede con los salarios de los profesionales de la salud, porque allí tenemos esta situación. Con los salarios que se pagan, lo que sucede hoy es que no conseguimos personal. Entonces, nuestros puestos están vacantes, nuestras guardias están descubiertas, nuestros servicios funcionan a media máquina y no con todo el potencial que podrían tener en función de esta realidad. Fernando, justamente sobre eso quería preguntarte, porque en el Hospital El Cruce sería una disminución, si mal no tengo entendido, de aproximadamente el 40% del presupuesto, disminución toda vez que no se actualiza. Y es un hospital de altísima complejidad. Nosotros tuvimos aquí un compañero de la radio que tuvo una ACV, y uno de los pocos lugares donde podía operarse a nivel nacional era El Cruce. O sea que se está atentando, en el caso de este hospital, contra un servicio que brinda a nivel nacional, ¿no? Sí, en el caso del Cruce hay que pensar también en el Garraham, una situación similar. Sí, son de un sistema diferente, es un sistema en la que se comparten los presupuestos entre la provincia y la nación. En el caso de Garraham también se agrega la ciudad de Buenos Aires, y allí sí hay una comunicación oficial de parte de la dirección ejecutiva a los jefes de servicio de una reducción presupuestaria, que de hecho ya se ha hecho evidente en muchas cosas que afectan el funcionamiento. Sí, nosotros entendemos que forma parte de decisiones políticas que adopta el gobierno y que son contrarias a los intereses, ya no solo de trabajadores y trabajadoras, sino fundamentalmente de la salud de la población. Imagínense que una reducción presupuestaria del 40% para el funcionamiento de ese hospital significará seguramente restringir el acceso de muchas prestaciones, restringir la posibilidad concreta del derecho a la salud de buena parte de la población, que es la que no tiene acceso a otros medios. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a sostener un apoyo y una presencia en el abrazo que se está planteando para el día de mañana, instando a las autoridades a deponer esa decisión de la merma del presupuesto, y al mismo tiempo también instando a generar las redes de intercambio indispensables entre los distintos sistemas para que los pacientes que transcurren independientemente por el sistema, sea este municipal, provincial o nacional, puedan ver resueltas sus situaciones de salud de un modo adecuado. Fernando, te quería preguntar, ¿no? Porque bueno, nosotros hace rato estábamos hablando acá que por lo menos en la particularidad de Jujuy, los gremios que tienen que ver, digamos, con respecto a la salud están muy silenciados. Aquí se le está ofreciendo un 5%. ¿Cuál es la realidad de Buenos Aires? ¿Cuántos gremios hay? ¿Están coordinando con otras personas o es el único gremio? Pregunto desde el desconocimiento, ¿no? En el nivel estatal nosotros hemos tenido acciones variadas con judiciales, con estatales y con docentes. La verdad, esas acciones que fueron sobre todo en el mes de abril no las hemos vuelto a renovar. Nosotros impulsamos esa posibilidad porque entendemos que estamos en mejores condiciones para la discusión con el gobierno si lo hacemos todos juntos. Porque más allá de las diferenciaciones de cada sector, tenemos un problema común. La política salarial y de recursos humanos del gobierno es la misma para educación, para salud, para la administración provincial, para el sector judicial. Por lo tanto, entendemos que hay una potencialidad que hay que explotar. La verdad, en las últimas semanas no hemos vuelto a tener acciones comunes, las estamos promoviendo muy probablemente para después de las vacaciones de invierno, en tanto ahí se reactivará fuertemente la actividad docente. Por ahora todos tenemos la misma oferta, 15% en tres cuotas, y no tenemos de parte del gobierno ninguna modificación en relación a eso, inclusive pese a pautas que ya han aparecido diferentes en otros sectores, como con camioneros o como esa idea de trabajar con un 5% más para el resto de las negociaciones que ha esbozado el Ministerio de Trabajo. La verdad, la provincia de Buenos Aires está plantada en ese lugar y eso va a generar más conflicto. Vamos a tratar de renovar esa idea de actividades conjuntas porque entendemos que va a ser mejor para la pelea que tenemos por delante. Fernando, se habló mucho, ahora se ha callado un poco más, por lo menos en lo que es la difusión pública, del famoso CUS. Esto que venís relatando, ¿serían pasos para entroncar con la implantación de aquello? Nosotros tenemos una observación, que es que probablemente no veamos una implementación del CUS presentada con bombos y platillas, diciendo aquí está el plan de cobertura universal de salud que va a ser. Los primeros esbozos generaron mucho rechazo, generaron muchas dificultades para el gobierno, y entiendo que lo que está haciendo ahora el gobierno es, por un lado, dejar caer las estructuras existentes que dan respuestas y velan por el derecho a la salud, y de algún modo generar las condiciones para implementaciones. Por ahora, la verdad, no se ha pasado de plotear ambulancias, cambiar las denominaciones de los programas del Ministerio de Salud Nacional a CUS remediar o CUS comunitarios, pero no han avanzado mucho más. Pero es cierto que hay algunas ideas en curso que probablemente, en cuanto encuentren posibilidades concretas, implementarían. Nosotros estamos muy alertas ante esta cuestión y entendemos que la pelea contra la CUS, contra la cobertura universal de salud, es la que damos todos los días peleando por nuestros derechos, peleando por nuestros salarios y peleando por las condiciones de atención de salud de la población. Para ir cerrando, ¿nos podrías recordar entonces cuáles son las próximas actividades y pasos a seguir? Sí, nosotros en nuestro último congreso, posterior a la reunión paritaria, decidimos 2 semanas de medidas de fuerza. La primera se cumplió el jueves pasado y en esta semana lo que definimos es una adhesión al paro nacional que cumplimos con una altísima adhesión el pasado lunes, y vamos a parar 24 horas e instalar la carpa frente al Congreso el próximo viernes, intentando hacer visibles nuestros reclamos, promoviendo un acto central, también promoviendo la participación de otros sectores solidarios e inclusive artistas que van a acompañarnos, promoviendo que el gobierno tenga una actitud distinta a la que ha tenido hasta ahora, que haga una nueva convocatoria, que plantee una propuesta salarial y de abordaje de los grandes problemas del sistema de salud de un modo sustancialmente mejor, y que claramente nosotros no vamos a cejar en ese empeño de seguir defendiendo la salud pública. Este es un poco nuestro derrotero y así va a ser independientemente de la evolución. Muchísimas gracias, agradecemos mucho la entrevista y vamos a estar en contacto seguramente para ir para poder difundir las posibles y futuras eventualidades de esta lucha. Bueno, yo les agradezco a ustedes por la comunicación y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Bien, ahí pasaba Fernando Corsigla, secretario general de la CICOP, y nos contaba, bueno, la difícil situación, digamos, esta lucha que están llevando adelante por la salud pública allá en Buenos Aires, tema de salario, una oferta por parte del gobierno de Vidal del 15% dividido en tres cuotas, están también por la cuestión de infraestructura, reducción de presupuesto a la salud pública, así que la verdad que es una lucha bastante... Fue muy claro en todos los puntos, y muy claro en manifestar el marasmo, ¿no?, el naufragio que se viene dando en la educación, en la salud pública, y la intencionalidad que hay al respecto, ¿no? Una disminución del 40% en el cruce es un, es un delirio. Importante también que haya esa conciencia de lucha, ¿no? Importante también que haya esa resistencia. Así es, así que bueno, también es importante esto que decía Fernando, ¿no? Poder coordinar con otros gremios, digamos, claro, unidad, sí, sí, sí. Fundamental para salir adelante. Sabemos que muchas veces dividido no se puede conseguir muchas cosas, así que bueno, apoyamos nosotros también y celebramos la unidad de los diferentes gremios, la clase trabajadora. La gripe te da una voz más reflexiva, ¿viste? Como si fueras, como si fueras una persona medida y y no lo sos. Vos decís que antes de hacer el enredando me voy a poner a gritar el día anterior todo el día. Estaría bueno, estaría bueno. De todas formas va de sigilada. Así que... bueno, está bien. Escuchamos un poco de música entonces. Venezuela viene haciendo, lo digo con mucha modestia, pero es así.